Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por el sitio web www.paislobo.cl. Iniciando el año, la presidenta decide ejercer como líder de la coalición de gobierno. Bachelet se reunirá mañana con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, ante quienes insistirá en la necesidad de proyectar la alianza política. Bachelet ya ha declarado su posición contraria a que partidos lleven candidatos directamente a primera vuelta y, sin embargo, participen en una lista única parlamentaria. Desde la Democracia Cristiana, el expresidente del partido, Gutenberg Martínez, duda de la continuidad de la nueva mayoría. Eso sí, Martínez cree que la DC debe formar parte de una coalición de centro-izquierda. Una coalición de verdad, una categoría superior de entendimiento y cohesión, con niveles de acuerdo más exigentes, con compromisos efectivos con el nuevo gobierno, estableció en el Mercurio Gutenberg Martínez. Un nuevo incendio vuelve a recordar la vulnerabilidad de los nuevos asentamientos en Valparaíso. A las 15 horas con 36 minutos de ayer se inició el fuego que consumió un centenar de viviendas, dejando sin techo a unas 400 personas. El incendio se produjo en el sector de Laguna Verde, uno de los 8 puntos críticos identificados por bomberos hace 2 meses. En su informe, el Cuerpo de Bomberos advirtió de la vulnerabilidad de las poblaciones que se encuentran en los límites de la ciudad y que limitan con los bosques. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, se trasladó a la zona del siniestro. Alewi cuestionó la conducta de los habitantes del sector, señalando que una de las causas del incendio podría deberse a los vertederos ilegales de basura. La economía chilena requiere una cirugía mayor, asegura el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, una cirugía que no se prevé suceda este año, por lo que augura que no habrá reactivación. El economista Sebastián Edward es más pesimista aún y proyecta un crecimiento raquítico para el país. Edwards no solo culpa el episodio trágico, como llama al actual gobierno, sino que advierte que los presidenciables que hasta ahora lideran la carrera no están preparando planes serios, sino que seguimos en la improvisación. Lo cierto es que hasta ahora no se conocían los planteamientos de los principales candidatos en esta materia. El diario Financiero les consultó a los principales presidenciables sobre sus planes para reactivar la economía. Ricardo Lagos plantea mejores relaciones con el sector privado y un Estado más eficiente. Alejandro Guillier impulsaría una nueva matriz productiva desde el Estado. Manuel José Sandón advierte que urge el descentralizar y reducir los obstáculos para las inversiones. José Miguel Insulza cree que el Banco Central debería preocuparse más del tipo de cambio y propone darle más poder, así como un rol más activo del fisco. José Antonio Kast quiere reducir los impuestos a las familias y empresas y simplificar los trámites para las inversiones. Felipe Kast y Francisco Chaguán coinciden en la necesidad de simplificar el sistema tributario e incentivar la contratación de jóvenes y mujeres. Alberto Espina y Jorge Tarut ponen el énfasis en incentivar la inversión. Sebastián Piñera no aparece respondiendo directamente a las preguntas, sino que citan sus intervenciones en ENADE y entrevistas pasadas, por lo que no detallan medidas concretas. Fernando Adrián, en tanto, tampoco aparece entre los entrevistados. Esta es una semana de especial tensión en la Araucanía, pues la comunidad mapuche recuerda la muerte de Matías Catrileo y mañana se cumplen 4 años del asesinato del matrimonio Lutzinger-Mackay. Al clima de conflicto, que suele prevalecer en estas fechas, se suma la polémica en torno a la huelga de hambre de la machi Francisca Linconao, imputada junto a otros 10 mapuches del asesinato del matrimonio Lutzinger. El Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado pidiendo que se levante su prisión preventiva, tomando en cuenta su estado de salud y su rol de líder espiritual. Linconao también sumó el apoyo del diputado Gabriel Boric, quien cuestionó el nivel de pruebas de la fiscalía. Linconao también recibió la cuestionada visita del intendente de la región, José Miguel Hernández, quien defendió el acto como parte de su campaña por iniciar un diálogo con todos sin excluir a nadie. Hernández habla de violencia rural y no de terrorismo, pero además se pregunta la utilidad de calificar los actos violentos con uno y otro nombre, si no hay una efectividad en controlarlos y sancionarlos. Senadores de UDI y RN cuestionan a Hernández y piden una reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández, en la que demandarán una postura neutral del gobierno en el juicio por el caso Lusinger. La última semana de 2016 terminó sin sorpresas en la carrera presidencial, como ya se ha vuelto tendencia. El senador Alejandro Guillier volvió a avanzar en los sondeos ganando 4 puntos hasta sumar 19% de la preferencia de votos. Esto lo deja a 4 puntos de Sebastián Piñera, quien se mantuvo en 23%. Sebastián Piñera estaría preparando el terreno para llegar en marzo sin flancos abiertos. Así, el abogado Fernando Barros estaría a cargo del diseño del nuevo fideicomiso ciego que se anunciaría este mismo mes. A diferencia del fondo anterior, el nuevo fideicomiso incluiría unos 2.500 millones de dólares en activos de inversiones en el exterior. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. En horas de la mañana de este martes 3 de enero, quedó al descubierto el intento de robo de la caja fuerte del supermercado Unimark de calle Victoria del sector de Ragüe Bajo de la ciudad de Osorno. Según lo recabado, los delincuentes realizaron un forado en la techumbre del supermercado, tras lo cual ingresaron a una dependencia donde se encontraba la caja fuerte, la que no pudieron abrir. Sin embargo, se habrían llevado monedas de baja denominación que se encontraban fuera de la caja por un valor aproximado de unos 300.000 pesos. Cabe señalar que personal de carabineros llegó hasta el edificio alrededor de la 1:30 horas tras la activación de la alarma, lo que significó la revisión exterior del edificio a la espera de la llegada de personal del supermercado o seguridad del recinto, el que finalmente no concurriría, siendo el hecho finalmente denunciado con la llegada de los primeros trabajadores. Informado el fiscal de turno, dispuso el trabajo en el lugar de la SIP, la Sección de Investigación Policial de Carabineros, y la BOCAR, Laboratorio de Carabineros de Puerto Montt. La revisión de las cámaras de seguridad del recinto habrían dejado en evidencia el conocimiento de los ladrones del sistema de grabación, evitando que éstas los capten. Cambiamos de ámbito. En Osorno, este domingo 1 de enero de 2017, pasadas las 11 horas, un transeúnte que pasaba por calle Iquique escuchó gritos de auxilio provenientes de la ribera del río Ragüe, descubriendo que una mujer se encontraba en el agua aferrada al tronco de un árbol. Tras lo anterior, llegó al lugar carabineros y bomberos de rescate auxiliando a la mujer, la que presentaba principio de hipotermia, siendo trasladada por personal SAMU hasta el hospital base de Osorno. Mi nombre es César Yáñez, capitán de la quinta compañía de Osorno. Don César, se trasladaron a calle Iquique. Efectivamente, bombero de la quinta compañía fue despachado a través de nuestro central de alarmas hacia calle Iquique, final de calle Iquique, en un costado de Molino. Encontrándonos en el lugar, efectivamente, se trataba de una persona sexo femenino, quien por causa que están siendo investigados por carabineros, se encontraba en la ribera del río, pidiendo ayuda, estaba sujetada solo de unas ramas. Se procedió a armar un sistema de cuerda a través del personal especializado que cuenta la compañía, pudiendo acceder al lugar, rescatándola, atendiéndola y delegándola al Hospital San José una vez que fue atendida por el personal del SAMU que se encontraba ya en el lugar. Entonces, al momento de sacar a la persona, ¿se encontraba con estado de ebriedad? Aparentemente sí, no tengo aún la certeza, todavía no he hecho el briefing con mi equipo de trabajo, pero aparentemente todo indicaba que estaba bajo los efectos del alcohol. Pasadas las 3 de la madrugada de este 1 de enero, un hombre fue detenido por carabineros del retén de Bahía Mansa en calidad de imputado por incendio intencional de la vivienda de su expareja, ubicada en el kilómetro 40 de la ruta U400, inmueble que resultó destruido por la acción del fuego. Según lo informado, el hombre llegó en estado de ebriedad y mantuvo discusión con su expareja para luego retirarse y regresar para incendiar la vivienda. Informado el fiscal de turno, dispuso la concurrencia de personal SIP, la Sección de Investigación Policial y la BOCAR, Laboratorio de Carabineros de Puerto Montt. Alrededor de las 13 horas de este domingo 1 de enero, en el centro de la ciudad de Osorno, se produjo una colisión vehicular entre un automóvil particular y un taxi colectivo, dejando como saldo dos personas lesionadas. El hecho se registró en la intersección semaforizada de las calles O'Higgins con Bilbao. Al lugar del accidente llegaron bomberos de rescate y personal SAMU. Estos últimos quienes trasladaron a los lesionados, un hombre de unos 60 años, conductor del vehículo particular, y una mujer de unos 40 años, al parecer conductora del taxi colectivo. Ambos habrían resultado con lesiones menores. Cabe señalar que el automóvil transitaba por calle O'Higgins en dirección sur, en tanto el taxi colectivo en dirección oriente por calle Bilbao. César Yáñez, capitán de la quinta compañía de Osorno. Don César, ¿no, nuevamente se trasladaron hasta el centro de la ciudad? Efectivamente, en el segundo llamado para nuestra compañía, en este caso la quinta compañía, esta vez nos tocó asistir a calle O'Higgins con Bilbao, donde nos encontramos con una colisión de dos vehículos menores, una colisión de mediana energía, con un lesionado en primera instancia en el interior del vehículo, en este caso el vehículo particular, el cual fue estabilizado, atendido y derivado al Hospital San José por voluntarios de la quinta compañía a través de la ambulancia del SAMU. ¿Cuántos lesionados en general tendríamos? Como te comentaba, en primera instancia es un lesionado del vehículo menor. A posterior, haciendo las averiguaciones, había en el lugar otra dama que venía en uno de los móviles que también presenta dolores y en este momento está siendo evaluada por personal del SAMU en la ambulancia. Está en perfectas condiciones. Una vez que bomberos llegó al lugar, sí hizo la convención que él presentaba una patología cardíaca. No presente en este momento, pero hizo de inmediato el alcance a bomberos para dar los cuidados pertinentes. Gracias, muchas gracias. Alrededor de las 21 horas de este domingo 1 de enero, un motociclista sufrió un accidente en la ruta que une Osorno con el sector de Trumao, a la altura del kilómetro 4, debiendo ser asistido por bomberos y trasladado por SAMU hasta urgencia del Hospital Base de Osorno. Cristian Riquelme, capitán segunda compañía de Germania. Aparentemente una colisión por alcance de una motocicleta con un vehículo que no se encuentra en el lugar. Eso ya va a ser investigación de carabinero. Bueno, el paciente sufrió, está policontuso y en paro respiratorio al momento de llegar al lugar. Voluntarios de la quinta compañía comenzaron a hacer reanimación y rápidamente llegó personal de SAMU, quienes tomaron el procedimiento y atendieron a la persona derivando al hospital base. ¿Del otro vehículo no...? Se desconoce, aparentemente una colisión por alcance, pero como le digo, como no hay un vehículo en el lugar y ni hay restos de otro vehículo, se presume una colisión por alcance. De todas maneras, esto es procedimiento de carabineros y ellos establecerán las causas del accidente. Finalmente, y pese a los esfuerzos desplegados, Carlos David Olivera Salina, de 19 años, falleció, iniciándose por parte de la Fiscalía y la CIAT una investigación que permita aclarar los hechos. Como Héctor Jorge Huayquipán Yancalagüén, de unos 59 años de edad, fue identificado el hombre encontrado sin vida este domingo 1 de enero en calle Gabriela Mistral con San Pablo, en población Chilling del sector de Rahue de la ciudad de Osorno. Tras la concurrencia al lugar de carabineros, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. El cuerpo fue retirado por funcionarios del Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor. La Escuela Sociedad Socorro de Señoras de Osorno, ubicada en el sector Quinto Centenario, inició su ya tradicional escuela abierta de verano destinada a realizar actividades con los alumnos que así lo soliciten. Existe un cupo para 80 niños para la escuela de verano que se realizará de lunes a viernes de 9 a 13 horas y que incluye desayuno y almuerzo. Además, se realizará una serie de actividades como talleres de fútbol, básquetbol y baile, así como otra serie de actividades deportivas y recreativas. Las actividades están supervisadas por tres monitores y las inscripciones se pueden realizar en secretaría del colegio. La tradición Rifa de Bomberos de Osorno, este 31 de diciembre, dejó como ganador del automóvil Chang'an blanco al número 46549, al automóvil Chang'an naranjo cobre al número 416, la motocicleta marca Suzuki roja al número 57141 y la motocicleta marca Suzuki azul al número de rifa 1658. Señora Graciela Castro Lobos, cuéntenos este regalo de Navidad también y de fin de año. Oh, estoy muy muy feliz, no esperaba ganarme un auto. compré con fines de colaborar, todos los votos, que los boletos que compré con fines de colaborar, nada más. ¿Cuántos números compró, señora? Cinco números. ¿Y de los cinco números, el único que salió? El único, sí. Los otros, la verdad que ni los he revisado ya con este premio, ¿qué más? No los he compro los boletos y nunca los reviso, la verdad, nunca los reviso. Si me llama, si no me hubiesen llamado, no lo hubiesen ni revisado tampoco. ¿Dónde compró el boleto ganador? En calle Ramírez, cerca de la plaza. Cerca de la plaza. ¿A qué compañía se lo compró? A la octava compañía. A la octava compañía. Sí. Cuéntenos la labor que cumple Bomberos en sí. Sí, es una labor sumamente grande, súper loable la labor de los bomberos, porque ayudan a la gente, imagínense, sin recibir nada a cambio. Es sumamente agradecido de ellos. Por eso hay que colaborar, hay que comprar números, donar plata para la campaña, el sobre, todo eso, porque realmente es una labor sumamente buena y loable. El resto de los premios usted los podrá revisar en www.paislobo.cl. Desde este 1 de enero ya no se entregarán bolsas plásticas en la comuna de Purranque, campaña que inició la Municipalidad de Purranque en conjunto con comerciantes locales desde el mes de julio. Fueron meses en que se fue eliminando el uso de bolsas en forma paulatina, entregando en primera instancia un máximo de 3 bolsas por compra, luego 2. En diciembre solo se entregó 1 bolsa por cada compra y desde este 1 de enero ya no se entregarán bolsas tipo camiseta en el mercado purranquino. Ahora tomamos contacto con Jonathan Ancagual de Radio Mía de Río Negro. El largo fin de semana que estuvimos... Hola, muy buenos días. Sí, bueno, el fin de semana para todos los oyentes de Radio Mía, afortunadamente no tuvimos hechos que lamentar. Fue un fin de semana tranquilo. Al parecer la gente se dedicó a celebrar estas festividades de fin de año en familia. Salvo hechos puntuales que hubo una persona detenida por conducir en estado de ebriedad que ocasionó daños en un cerco. Más allá de eso, no hubo afortunadamente otros hechos que lamentar. Sector rural, ¿cómo estuvo las condiciones? No, estuvieron tranquilas, no tuvimos ningún hecho puntual que lamentar el fin de semana. Por lo visto la gente se comportó y celebró bastante, bastante bien y en familia, que eso fue lo importante. Pedro Aguilar, aquí en la Municipalidad de Río Negro. No, pero ¿qué lo puede decir usted sobre la esterilización de mascotas? A ver, el programa, el operativo lo comenzamos el día miércoles de la semana pasada, donde hicimos 10 operativos, 10 esterilizaciones en la sede de Ñancuán, en el sector de Ñancuán, y esta semana ya pretendemos seguir teniendo un listado con los sectores y los días que deberíamos estar haciendo desde enero hasta mediados de marzo, posiblemente los días lunes, miércoles y viernes. Entonces esta semana viene la veterinario, hacemos el calendario de sectores con su fecha, y ya una vez que tengamos ese calendario ya bien definido, vamos a poder hacerlo público y enviárselo a todos los medios de comunicación. Contacto con Jonathan Ancagual de Radio Mía de Río Negro. Revisemos las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para este miércoles se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados, con vientos de oeste a este a 30 kilómetros por hora. Se pronostican lluvias. Para el día jueves se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados, con vientos de norte a sur a 16 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias hasta el momento. Y finalmente para el viernes se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de oeste a este a 37 kilómetros por hora. En este caso sí hay pronóstico de lluvias. Con esta última información nos despedimos, no sin antes recordarle que estas y otras informaciones, audio, fotografías y entrevistas las podrá encontrar en nuestro sitio web www.paislobo.cl. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.